Capítulo 11 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La guerra de Numancia, Termancia, Malia y Palantia. Año romano 611 y siguientes. Convirtamos ahora la narración a la guerra de los vacios y de los numantinos, a los cuales Viriato había excitado a la rebelión. Venido de Roma, Cecilio Metelo, y con mayor ejército, dio sobre los vaceos con tanta prontitud mientras estaban en la recolección de sus frutos que aterrados se le rindieron. Solo le faltaban por dominar Termancia y Numancia. Numancia era difícil de entrar por estar entre dos ríos rodeada de barrancos y espesos bosques. Solo tenía una salida al llano y está interrumpida con fosos y estacas. Los numantinos eran los mejores soldados de a pie y de a caballo, pero no eran más que 8.000. Y con ser tan pocos, dieron mucho que hacer con su valor a los romanos. Pasado el invierno, Metelo tuvo por sucesor en el mando a Pompeyo Aulo, a quien entregó un ejército de 30.000 infantes y 2.000 caballos excelentemente disciplinados. Acampado Pompeyo delante de Numancia, tuvo que ausentarse a otra parte, con cuyo motivo los numantinos hicieron una salida y mataron su caballería que batía la campaña. Vuelto después, formó sus tropas en el llano, y los numantinos proseguían sus salidas, pero se iban retirando poco a poco a manera de quien huye, hasta atraer a Pompeyo a las cortaduras y estacadas. Año romano 613. Visto por Pompeyo que un puñado de gentes iba cada día disminuyendo su ejército con estas escaramuzas, mudó el campo contra Termancia, como a empresa más fácil. Pero aquí también, en una acción, los termantinos le mataron 700 hombres, derrotaron a un tribuno que le traía un convoy y en un tercer encuentro que se dio en el mismo día, rechazaron a los romanos hasta unos precipicios, de donde muchos de ellos, tanto de a pie como de a caballo, se despeñaron con sus caballos, y los demás tuvieron que pasar la noche sobre las armas muertos de miedo. Al amanecer volvieron a atacar los termantinos y se peleó por todo el día con igual fortuna, hasta que los separó la noche. De aquí, Pompeyo marchó contra un pequeño pueblo guarnecido de numantinos, llamado Malia, el cual, matando alevosamente la guarnición, se entregó al romano. Esto no obstante, les quitó las armas y pidió rehenes, con lo cual pasó a la Sedetania, que era talada por un capitán de bandoleros llamado Tanquino, a quien venció y tomó muchos prisioneros. Pero fue tanto el espíritu de estos salteadores que unos quitándose la vida, otros matando a sus compradores y otros horadando las naves al pasar el río, ninguno pudo sufrir la servidumbre. Año romano 614. Vuelto Pompeyo contra Numancia, intentó echar por el llano cierto río para sujetar la ciudad por hambre, pero los numantinos, reunidos, hacen una salida sin trompetas, dan sobre los trabajadores, impiden el que desaguen el río y rechazan a los que del real acudieron a socorro, hasta encerrarlos en su campo. Después salieron contra otra partida que andaba forrajeando. Mataron muchos, y entre ellos a Opio, su tribuno. Y hacia otra parte que los romanos estaban cavando un foso, atacaron, pasaron a cuchillo 400 y al que les mandaba. En esta ocasión llegaron de Roma a Pompeyo ciertos consejeros con un ejército de bisoños sin disciplina ni experiencia en la guerra, para reemplazar a los veteranos que habían llevado las armas 6 años. Con tales gentes, Pompeyo, avergonzado de tantas pérdidas, aunque deseoso de lavar su afrenta, tuvo que pasar el invierno dentro de los reales, donde sus soldados, como que campaban a la inclemencia y en el rigor del frío, y era la primera vez que experimentaban aquella agua y aquel clima, padecieron una disentería que acabó con algunos. Después, habiendo destacado una partida al forraje, los numantinos la armaron una emboscada junto al mismo campo de los romanos y los comenzaron a insultar con pequeñas correrías. Ellos impacientes se echan fuera, a cuyo tiempo salen los de la emboscada, y matando muchos de la plebe y muchos de los principales, marchan al encuentro de los que traían el convoy y quitan también la vida a una buena parte. Año romano 614 y 615. Pompeyo, oprimido con tantas pérdidas, tuvo que retirarse con sus consejeros a las ciudades a pasar el resto del invierno, mientras le venía sucesor a la primavera. Entretanto, temiéndose una acusación en Roma, trataba ocultamente con los numantinos del modo de disolver la guerra. Los de Numancia, que también se hallaban fatigados con la pérdida de tantos valientes ciudadanos, con la incultura de sus campos, con la escasez de mantenimientos y con la inesperada duración de una guerra tan larga, enviaron al instante embajadores a Pompeyo. Este, en público, les exhortaba a rendirse a discreción, como que no tenía por dignos del procónsul romano otros tratados, pero en secreto les prometía lo que había de hacer. En efecto, convenidos los numantinos, se rindieron, le dieron rehenes y le devolvieron todos los prisioneros y desertores. A más de esto, de 30 talentos de plata que les pidió. Una parte se la entregaron al contado, y por la otra tuvo que esperarse. Entretanto, vino por sucesor Popilio Laenas, al tiempo que los numantinos fueron a pagar a Pompeyo el resto del dinero. Pero este, depuesto ya en el temor de la guerra con la venida de su sucesor, y conociendo que había ajustado un tratado ignominioso y sin noticia del procónsul romano, negó haber contratado con los numantinos. Mas el hecho estaba comprobado con testigos, a la sazón presentes, senadores, comandantes de caballería y tribunos del mismo Pompeyo. De suerte que Popilio tuvo que enviarlos a Roma para que fuesen juzgados con Pompeyo. Entablado el juicio en el Senado, los numantinos y Pompeyo expusieron sus razones, pero el Senado resolvió continuar la guerra con los numantinos. Popilio, sin haber hecho otra cosa que haber invadido a los lusones, vecinos de los numantinos, tornó a Roma, dejando por sucesor en el mando a Hostilio Mancino. Año romano 617. Hostilio Mancino, siempre que vino a las manos con los numantinos, quedó vencido, y al cabo tuvo que refugiarse a sus reales con pérdida de mucha gente. De aquí, como se esparciese una falsa alarma de que los cántabros y vaceos venían en socorro de los numantinos, lleno de temor, tuvo que pasar toda la noche en los fuegos apagados, y en el silencio de ella huir a un desierto donde se había trincherado en otro tiempo Nobilior. Encerrado al amanecer en este sitio sin reparo ni defensa, y rodeado de numantinos que amenazaban a todos con la muerte si no se ajustaba la paz, tuvo que hacer un tratado con condiciones iguales a romanos y numantinos, que firmó después con juramento. Sabida en Roma esta noticia, sintieron infinito unas condiciones tan vergonzosas. Enviaron a la Iberia al otro cónsul, Emilio Lépido, y llamaron a juicio a Mancino, con quien vinieron también los embajadores de Numancia. Emilio, mientras esperaba la resolución del Senado, impaciente con el ocio, en aquella era no pretendían algunos los gobiernos por utilidad pública, sino por la gloria o el interés o la ambición de triunfo, supuso que los vaceos habían contribuido durante esta guerra con víveres a los numantinos. Con este pretexto, taló sus campos, puso sitio a Palancia, la mayor ciudad de los vaceos, que en nada había faltado a los pactos, a cuya empresa persuadió que le acompañase su yerno Bruto, que, como he dicho antes, había sido enviado a la Iberia ulterior. Año romano 618. A esta sazón vinieron de Roma los legados Cinna y Cecilio, los cuales dijeron que el Senado extrañaba cómo, con tantas pérdidas como se habían sufrido en la Iberia, Emilio emprendía ahora otra nueva guerra, y para esto le presentaron un decreto en que se le prohibía hacer la guerra a los vaceos. Pero Emilio, que ya tenía comenzada la guerra, creyendo que el Senado ignoraba esta circunstancia, como también la de que Bruto había unido con él sus armas y la de que los vaceos habían prestado víveres, dineros y tropas a los numantinos, asimismo, presumiéndose que de alzar la mano de esta guerra sería de temer no se sublevase toda la Iberia y despreciase a los romanos como agentes cobardes, volvió a enviar a Cinna y Cecilio sin haber efectuado nada, e instruyó al Senado en estas circunstancias. Inmediatamente fortificó cierto castillo donde fabricó máquinas y acopió víveres. Por este tiempo, Flaco, viniendo con un convoy, cayó en una emboscada. Pero esparciendo diestramente la voz de que Emilio había tomado a Palancia, sus soldados le aplaudieron como si fuese una victoria, y los bárbaros que la oyeron, creyendo era verdad, se retiraron. Con este ardid, Flaco salvó del riesgo su convoy. Año romano 618. Esto no obstante, como el sitio de Palancia se alargase y los víveres llegasen a faltar a los romanos, la hambre los hostigó, y la necesidad acabó con todas las bestias y aun con muchos hombres. En esta atención, los generales Emilio y Bruto, a pesar de su mucha constancia, tuvieron que ceder a tanto mal, y de repente mandaron levantar el campo a eso de la última vigilia de la noche. los tribunos y primipilos, discurriendo por todas partes, metían prisa a todos para la marcha antes de que fuese de día. Pero como todo se hacía precipitadamente, dejaron en el campo los heridos y enfermos, los cuales con abrazos suplicaban no los desamparasen. Los palantinos, a vista de una retirada tan sin orden, tumultuaria, y que tenía todos los visos de huida, los atacaron por todas partes e hirieron a muchos desde el amanecer hasta la tarde. De modo que cuando vino la noche, los romanos, fatigados del hambre y del cansancio, se tendieron por aquellos campos cada uno como pudo, y los palantinos se retiraron, retrayéndoles por fortuna algún numen de aquella empresa. En este estado estaban las cosas de Emilio. Año romano 618 y 619. Informado de esto, los romanos quitaron a Emilio el mando y el consulado, y vuelto a Roma como un particular, le multaron en dinero. Se ventilaba entonces en el Senado el asunto de Mancino y de los embajadores de Numancia. Estos habían presentado los tratados ajustados con Mancino, pero Mancino echaba la culpa a Pompeyo, su antecesor, que le había entregado un ejército débil y flaco, por cuya causa, vencido repetidas veces, había tenido que hacer iguales tratados a los que él había ajustado. Añadía, además, que si la guerra había sido tan infausta a los romanos, era por haberla declarado contra todo derecho. Pero los padres, aunque igualmente culpaban a los dos, con todo dando por libre a Pompeyo, como que ya había sido juzgado antes, resolvieron poner en mano de los numantinos a Mancino, por haber ajustado, sin su orden, un tratado tan vergonzoso, a ejemplo de lo que había hecho el Senado en otro tiempo con los samnitas, que les entregó 20 capitanes desnudos por igual caso. En efecto, Turio llevó a Mancino a la Iberia y le entregó desnudo a los numantinos, pero estos no le recibieron. Después fue elegido general contra Numancia Calpurnio Pisón, pero este, en vez de dirigirse contra los numantinos, entró por los campos de Palancia, y hecho algún destrozo, consumió en cuarteles de invierno en la Carpetania todo el tiempo que le restaba de su mando. Fin del capítulo 11.